Muchos emocionados con la visita de ella a nuestro país el próximo año. Pues le ha ido bien y tiene ganas de estar en estadios. Sí, mira que yo no soy el más fan de Olivia Rodrigo, pero me parece que su show tiene potencial. Su show tiene esto, tiene guitarras, tiene rock and roll ahí metido dentro de tanto pop. Me parece chévere y he visto varias escenas o varios videos de su última gira y pinta muy bien, así que seguramente allá estaré pegado viendo a Olivia Rodrigo, no lo dudes, y esta canción será una de las que va a sonar sin duda en su setlist. ¿Tú eres de los que se hace adelante o atrás? No, atrás, esa es mi ley. Es mejor el espacio vital, uno se lo disfruta más estando con espacio que estando cerca del artista. La gente, o normalmente cuando uno empieza en los conciertos, uno cree que estando pegado a la baranda, que el artista le sude a uno encima, es la mejor ubicación. Y no es cierto, uno está estresado de que lo asfixien a uno, de que le saquen el celular, de que lo chalequeen, mientras que cuando uno está atrás, uno se lo disfruta tanto. Y ve bien, ve todo. Ve todo el panorama, los fuegos pirotécnicos. Así que recomendación conciertera, hágase atrás, que el espacio va a hacer que se disfrute mejor el concierto. Mira que la semana pasada estábamos hablando de ese supuesto romance o chisme que había salido de Mariah Carey con Anderson .Paak. Sí. Estamos hablando con Andrés, pero después salieron a decir, no, es que estamos trabajando juntos en el estudio, ya habíamos trabajado juntos o por lo menos hablado en junio, así que no hagan caso a los rumores. Y es cierto. Es cierto. La verdad es que en este multiverso nunca me hubiera imaginado que estaríamos hablando de Mariah Carey y de Anderson .Paak en la misma frase, pero según TMZ, pues los vieron en una cita, esto fue en Aspen, en los Estados Unidos, sí. Y pues los vieron tomados de la mano, no, sí, pues. Paak se le estaba dando besitos a la mano, estaba aprovechando que tiene la Sugar Mommy más cotizada, además de diciembre. Es que eso te iba a decir, ella tiene 55 años, él tiene 38 años. No es mucho. Él es fantástico, está atacado a la risa, es que él cree que él no existe. Exacto, exactamente, si yo pudiera ser amigo de un artista sería Anderson .Paak, y pues cuando todos los paparazzi se dieron cuenta que estaban de cita, pues salieron a tomarles foto, y como tú lo dices, él sale muerto de la risa, como que me pillaron con Mariah Carey. No, está bien, él sabe, bueno. Él lo sabe, él sabe que le va a dar muy buena exposición, y además pues él viviendo su vida muy feliz, muy a lo Anderson .Paak, así que eso va a estar chévere, pero como hablábamos fuera de micrófonos, qué lindo sería que fuera de todo el tema del romance, si saliera música. Yo creo que una colaboración de esos dos debe sonar espectacular. La voz de ella, la producción de él, el talento de él, tiene que ser maravilloso. La voz de los dos juntos debe ser algo bien loco. No, que lo hagan, que el amor... Que lo hagan una. Todo. Que exacto, lo hagan todo. Mientras saquen buenas canciones y sea pronto. O sea, que salgan las canciones antes de terminar. Ahora, me pregunto de qué hablarán Anderson .Paak y Mariah Carey. De canciones. De canciones, yo creo, sí. De música. De música, eso sí tiene tema. De qué se siente ser la reina de la Navidad. Imagínate. Y conocer a Elmo, seguramente. Cada uno vive en su mundo mágico, es fantástico. Cada uno vive en su mundo mágico. Entonces, hacer fuerza para que este 2025 nos traiga música. Yo sé que tú lo amas. Por supuesto que lo amo. Y esa canción, en especial, me encanta. Eso se desprende de su álbum Malibu de 2016, junto a su banda, los Free Nationals, el señor Anderson .Paak, de esos músicos que merecen aún mucho más reconocimiento del que ya tienen. Esto se llama Am I Wrong. I'm only coming out to play. Acá siempre seremos fanáticos de Disclosure. Siempre lo digo, Diana Rodríguez. Qué lindo suena Disclosure en cualquier momento. Eso es ir a la fija, yo lo digo hacia el aire. Poner a Disclosure es ir a la fija con buena música. Y cuando los vayan a ver en vivo, no importa que sea DJ set o que sea live, sale uno igual de feliz. Sí, pero yo quisiera verlos en live. ¿Has visto solo DJ set? Solo los he visto dos veces en DJ set. Okay. Y he visto los videos del live y yo digo, es espectacular. Cuando nos referimos a DJ set, pues es evidentemente un DJ set, y live set es que sacan instrumentos electrónicos para crear todos los beats y es un show impresionante. Hacen la música en vivo y en directo, ahí los teníamos en Mañanas X saludando a quienes llegan, a quienes están, a quienes nos escuchan hoy 31, madrugadas que están en el trabajo, y una de estas artistas que tuvo un año fantástico, es más, muchos dieron su álbum como el álbum del año. es Charlie XCX. Sí. Que tuvo su año Brat. Pegó muchísimo ese Brat, fue viral por todas partes, una portada que uno dice supremamente básica, pero que pegó por todas partes, ya lo color, volvieron memes, exacto. Políticamente hablando, hubo quien se unió a eso, los Obama estuvieron por ahí pegados. Sí, fue toda una conversación alrededor de lo que pasó en ese disco, y creo que fue el disco que finalmente consolidó a Charlie XCX. Ella ya viene muchos años, ya casi 10 años, intentando ser una superestrella del pop, pegar en los listados, pegar a nivel global dentro del género, y pues le salió muy bien el tema de Brat, un disco de hyperpop, que es este género que combina elementos electrónicos con pop. Dile la verdad. No soy fan. No soy fan, pero siempre mis oídos estarán abiertos a escuchar este tipo de cosas. Ahora, segunda pregunta. ¿Te dio para escucharlo completo? Sí, lo escuché completo. Oh, de hecho, escuché la versión esta extendida, que es con colaboraciones. Y está Julian Casablancas, Billie Eilish. Esos remixes, me gustaron, esos exacto. Fueron más chéveres. Me gustaron los remixes, sobre todo por las colaboraciones. Ahora, algo muy interesante que hizo Charlie XCX esta semana fue mostrarnos que nada fue casualidad, que todo fue manifestación. Para que vean, ya que es 31, el poder de la manifestación. Escriban las cosas para que su subconsciente empiece a trabajar para esos objetivos. Y eso fue, pues, de hecho, lo que nos mostró en las redes Charlie XCX, que decía: nada es casualidad. Vean yo lo que puse antes de sacar el disco. Y estuvo bien interesante, literal, en un Word, ella escribiendo cómo iba a ser la portada, cómo iba a ser el concepto del disco, cómo iba a ser todo el tema de la estética. Por ejemplo, puso: la obra de arte para Brat será desagradable, arrogante y atrevida. Algunas personas la odiarán. Estará basada principalmente en texto, ya sea una fuente sobre un fondo simple o algún tipo de pintura en una pared o un objeto ignorado. Cumplió la primera condición, sí, que fue bien. Una fuente sobre un fondo simple. Dijo: no hay explicación para la que hago. La respuesta siempre es sin comentarios. Debemos cultivar el deseo, el caos y la destrucción. Toda la campaña del álbum es arte de alto nivel. Mis primeros planes eran organizar una fiesta antes del lanzamiento. Y altísima fiesta. Se mandó tremenda fiesta en un boiler room. Y cumplió cada una de esas cosas que escribió manifestando el lanzamiento del disco. Y vea, le pegó al perrito. Le dio, y además en Instagram ha estado compartiendo cosas también de su Letterboxd, que salió por ahí, estuvo hablando de películas, ella se inyecta cosas, no mire por otro lado, sino para belleza y para... ¿Botox, te refieres? Sí, cositas en su cara, para lucir saludable y radiante. Entonces estuvo compartiendo eso, que puede generar también una controversia. Pero está chévere que las celebridades sean sinceras con que sí se hacen retoques, porque muchos venden una naturalidad donde no la hay. Ellos tienen dinero para hacerse procedimientos estéticos y verse divinamente, porque además viven de su imagen y les toca verse perfectamente y aplicarse la sustancia, las reales sustancias. Y está bien, me gusta que sea sincera y diga: sí, yo tengo plata para ayudar a mi imagen, a verme más bonita, a sentirme más guapa conmigo misma. Y está bien no vender ese concepto de naturalidad perfecta y que nació así, sino que, pues obviamente, si eres una superestrella del pop, tienes que hacerte una Judis. Y si quieren saber más, pueden visitarla en su Instagram. Ahí van a encontrar lo que les digo de películas, música, cómo se cuida, y pues hay que escucharla. De las buenas cosas que nos regaló Coldplay, ahora genuinamente, con el corazón en la mano, ¿tú crees que se van a detener en los dos discos que vienen? Yo sí creo. ¿Van a cumplirlo? Creo que ya entendieron que ellos viven de su catálogo más que de sus cosas nuevas. Oh. Siento que ya ellos viven de Clocks, de Fix You. Bueno, sí. Eso es por lo que la gente va a sus conciertos. Ya, aunque las nuevas canciones están diseñadas para verse espectaculares en vivo, eso sí, indiscutible. Uno va es por escuchar The Scientist, uno va por escuchar Yellow, y para ellos, pues es mucho mejor no complicarse la vida. Ya tienen sus canciones inmortales, icónicas, las tocan en vivo alrededor del mundo, la gente se las canta, les pagan cualquier cantidad de gira, 10 fechas en ciudades. Yo creo que es mejor no complicarse la vida. Ya Chris Martin dice: ah, ya para qué me complico componiendo, si ya la gente se sabe las canciones que se tiene que saber. Bueno, sí, ahí teníamos. Esa canción es chévere. Esta es muy buena, lo que te contaba fuera de micrófonos. La escribió Nile Rodgers de Chic, y los Chainsmokers fueron los productores. Es la mejor de su más reciente disco del Moon Music, con el que no ha pasado nada, ¿no? No va a pasar. ¿Ves? Por eso es que ellos ya dicen: ya para qué hacemos nueva música, bueno, si la gente va a estar pendientes de Parachutes. Llegamos a la respuesta. Se vienen películas para el 2025. Algunas ya están en cartelera en otras partes del mundo. Sí. Porque no han llegado acá. Entonces, tenemos proyecciones para 2025. Hay bastantes, ya es 31 de diciembre, tenemos que ir hablando del nuevo sí. año, de lo que viene más adelante. ¿Cuáles son los estrenos de cine más esperados en 2025? Hay muchas de estas películas que son 100% crispeteras, Hollywood absoluta, empezando por Jurassic World, El Renacer, otra nueva de la saga de Jurassic Park. ¿Tú hasta dónde llegaste? Hasta la de Chris Pratt. ¿La segunda? Hasta la que se llamaba Jurassic World, solita. Ok. Sí, sí, sí. También está Superman de James Gunn, Superman Legacy. Bueno, por ahí vi que ya Crypto va a ser, es que Crypto es el que uno va por Crypto. Crypto va a ser absolutamente todo. Eso va a estrenarse el próximo 11 de julio de 2025. Ya estuve leyendo que les pasaron ciertos minutos a críticos de cine y que dicen que está tan buena como Guardianes de la Galaxia, es decir... Ah, bueno, bien. Bien. Eso está bien. Bien, no eso será una obra maestra, pero que es como de ese tono, bueno, un tono colorido, que presenta un Superman nuevo, más arraigado a los cómics, pues tener a Crypto en el cine ya también es una ganancia, así que pues pinta muy chévere. Seguimos con el tema de los superhéroes, porque la contraparte a Superman de DC, pues va a ser Marvel con los Cuatro Fantásticos, encabezados por Pedro Pascal. Eso va a estar bien interesante porque además se va a ambientar en los años 60, va a ser antes de todos los eventos de los Avengers y toda esta cuestión va a llegar el 25 de julio. Viene una nueva de Avatar que se va a llamar Fire and Ash, Fuego y Cenizas. Eso va a estar bien interesante, se va a estrenar hasta el 19 de diciembre de 2025, todavía falta un año. Viene por ahí Misión Imposible, Sentencia Final, otra más de Tom Cruise siendo su doble de riesgo. Por ahí he visto muchos TikToks y muchas escenas de esa grabación. Va a ser estrenada el 23 de mayo. Viene Paddington, ¿te acuerdas del osito Paddington? En Perú. En Aventura en la Selva, tú lo has dicho. Ya vi el tráiler en Perú, sí. Va a ser en Perú y se estrena el 21 de febrero. Hay una bien interesante, esta sí es más de cine de ciencia ficción, que es del cineasta Bong Joon-ho, quien fue el director de Parasite. Sí. Y esta vez su protagonista va a ser Robert Pattinson en una experiencia medio futurista, medio Black Mirror. Va a ser como esa onda. Se va a llamar Mickey 17. Bueno, y bien. Se estrena el 18 de abril, es ahora que verla. Bien. También viene por ahí, ¿qué más viene? Mira, cerca, mañana ya llega Nosferatu. Tengo tantas ganas de ver Nosferatu. Hay que verla, de terror. Hay que verla. Interestelar está de aniversario, entonces decidieron volverla a poner en cines. En IMAX, voy a ir a verla. Sí, sí, vas a hacer la tarea. Sí, a Interestelar le hago esa tarea. Y para cerrar, esta yo no sé qué pensar. Ah, bueno, Cónclave, quiero verla, llega para febrero, he escuchado maravillosas reseñas. Better Man, que es lo de Robbie Williams, él como un mico, un simio. Sí. Y está Emilia Pérez, que Emilia... no sé qué pensar. Es que le han dado tanto palo a la actuación de Selena Gómez y su acento español. Supuestamente así es su personaje, que supuestamente es así. La única forma de decir que una película es mala es verla. Bueno, entonces yo quiero ver una, a otra que tengo acá, y es la de la Fórmula 1 protagonizada por Brad Pitt. Él estuvo en toda la gira de esta temporada, además el productor es Lewis Hamilton, el director es Joseph Kosinski, que es el director de Top Gun Maverick. Okay. Así que pues hay buena cuota en temas de acciones, ya llega el 27 de junio, seguramente no será la gran película del 2025, pero me genera intriga, porque además últimamente ando muy pegado al tema de la Fórmula 1, y también va a llegar para los amantes antes de Disney, Blancanieves en live action, que pues qué te dijera, los live action de Disney no han salido bien. Creo que ¿cuál ha sido una que haya salido bien? No recuerdo. Tal vez la única que logré ver completa y no me dejó de sazón, La Bella y la Bestia. Yo vi Dumbo y tampoco fue que bueno, me matara. Fue con Tim Burton. Con Tim Burton. Esa también, ahí meto contigo. Pero ahí están. Toca ver. Opciones para 2025 de cine. Mientras tanto nos vamos con Giovanni, que nos pidió esta canción. Sí. Yo sé que te gusta.